Soy Melina Schneiderman, trabajo en C5N, soy periodista, soy conductora y esta vez elegí venir a cubrir la marcha porque me parece importante tener contacto directo con lo que está pasando, no solo verlo a través de ese lugar privilegiado que puede ser un estudio de televisión. Respecto a cómo se desempeñan o cómo se da el reparto de tareas en la actividad en la que yo me desempeño, es cierto que en las cuestiones técnicas solamente se ocupa por hombres, en su gran mayoría, no hay presencia femenina, se diría en un 99% de los casos. Y para mí lo más importante, desde la perspectiva en la que me toca a mí ver la situación, es que las mujeres tengamos equidad de salario, las mujeres periodistas, con los hombres periodistas. Las mujeres periodistas cobramos menos que los hombres, en igual y en misma cantidad de horas y en la misma tarea. Incluso a veces con un talento que es prácticamente el mismo.